Te dije llorando, no juegues conmigo ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas esto duele mucho. Que de repente se lo lleve el viento.